Mari Mari Compuché. Muy buenos días, compañeros y compañeras de Farco, y a toda nuestra querida audiencia. Les contamos que el pueblo mapuche, junto a vecinos y vecinas de Neuquén, celebró el Huiñoy Tripantu. Desde muy temprano, y pese al frío, más de 500 personas se dieron cita en cercanías del río Limay para esperar la salida del Antú, sol, y celebrar el Huiñoy Tripantu, la vuelta del ciclo. El Huiñoy contó con palabras muy emotivas por parte de las autoridades mapuche. Además, niños, adolescentes y adultos alrededor del Rehue, lugar único, bailaron el Choique Purrún. A continuación, escuchamos al lonco de la Confederación Mapuche de Neuquén, Elías Maripán. El abrazo que le damos es el mapuchao, lo da su hijo. Cada hija, cada hijo, varón. Y muchos lo toma otra manera, lo toma de otra forma. No es eso. Es un cariño, es una forma que el día de mañana me Kimuín le dije, lo estamos conociendo. Y bueno, ese abrazo, ese cariño, a donde lo ven, volvamos a encontrar, eso vuelve a ser en mejor condición. Además, la celebración incluyó, como todos los años, entre mates y sonidos del cultrum y de otros instrumentos musicales mapuche, la ida al Laufú, río, donde se realizó la tira de semillas para pedir y agradecer por el nuevo ciclo. Estoy coordinando la actividad espiritual en el Rehue del Huiñoy Tripantu. Huiñoy Tripantu es un concepto mapuche que en definitiva abarca tres conceptos. Huiñoy es la vuelta, Chipán es de Chipán, de salir, y Antú, sol. O sea, el sol vuelve a salir en el mismo lugar. Y para nosotros, el regreso del nuevo ciclo, para nosotros es muy importante, ya que los fenómenos naturales nos indican de que se renueva la naturaleza, las plantas, la tierra, los animales, y por ende nosotros las personas. Y se da justo en esta luna. Reportó para Farco Noelia Buenuhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu, la radio mapuche de Neuquén Capital.